El aplauso de todos y la presencia de cada uno de ustedes que indudablemente hacen posible este éxito, este logro, como decía la Tota, que la música tropical, la música popular, nuestra música esté presente aquí en Calle Corrientes, en Capital Federal, y aquí hay amigos reunidos de diferentes lugares, Tota. Cuando yo digo que todos han juntado su pesito y han venido a compartir esta música y que hay gente que por ahí hace 12 años comenzaba a escuchar y a compartir la música de Los Charros, y aquellas son las generaciones que también compartían melodías, y aquellos que por ahí recordaban Te Extraño, tantos éxitos, Deja de Llorar, muchísimos, 12 años, Amaneciendo en Ti, desea. ¿Cómo se puede jugar con esta música? Si vos tenés algún encendedor, lo podés prender. Si no, podés levantar tus manos y comenzar a hacer palmas. Bien arriba esas palmas. Todos. Porque en este escenario, donde estuvo Sandro, donde estuvo Camilo Sesto, donde pasó Sergio Denis, los más grandes, donde estuvo Cacho Castaña y tuvo el gusto de presentarlo en este escenario, yo decía, uno tiene que estar presente en esta fiesta y no se la puede olvidar. Los Charros. Con la voz de mi amigo Daniel Cardoso. Artistas inconfundibles en su estilo. La música romántica los identifica. Las manos en alto. Vamos con las palmas todos juntos. Más fuerte, más fuerte, más fuerte. Dios te ilumine, hermano. El aplauso fuerte porque aquí están Los Charros. Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó. Y las palmas arriba.